Eres toda mi respiración. Por las noches eres mi oración. Otros ven las estrellas y su brillar. Para mí el cielo es tu mirar. Como el árbol del sol, así busco siempre tu calor. Al tocar tu piel, mi